hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 35 minutos, hemos escuchado esta canción de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Bueno, Joaquín Sabina canta trova, ¿verdad? Entonces es una música que nos hace pensar verdaderamente y es producto de las experiencias que Joaquín Sabina ha vivido a lo largo de su vida. Bastante, bueno, bastante amplia la experiencia de Joaquín Sabina en este mundo. 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a presentar a continuación Línea de Fuego y vamos a tener la entrevista. Las principales noticias del día. Presentadas. La verdad dicha por los protagonistas en Línea de Fuego, porque tus preguntas tienen respuesta. Ocho de la mañana con 36 minutos, tenemos la presencia del señor Carlos Scamarone, Carlos Scamarone, él es director de... del CENTI Perú, Centro Peruano de Teoterapia Integral, con la sede en Huaraz, una institución que viene funcionando, que tiene existencia más de 46 años, y bien, se va a desarrollar una actividad interesante a propósito de acercarse, estar próximos a la Navidad, ¿no? El día de la Navidad, el 25 de diciembre. Buenos días, señor Scamarone. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, son las 8:37. El señor Carlos Scamarone, usted es director del CENTI Perú. ¿Qué significa, en primer lugar, para que nuestros oyentes se ubiquen bien en lo que estamos hablando? El CENTI es una institución cristiana que no está afiliada a ninguna denominación religiosa. Ya tiene existencia 46 años y estamos en más de 50 países del mundo actualmente. Lo que se persigue como institución es el mostrar a las personas los beneficios que pueden adquirir a través de una relación personal con Jesucristo, independientemente del tipo de conflicto que pueda vivir, porque lamentablemente vivimos en un momento en que el individuo experimenta un desajuste permanente en su vida, ¿no? Un desequilibrio. Es así, pero el CENTI no es una religión en todo caso. O sea, no es un grupo religioso. Es un grupo cristiano, sí, pero como decía, no está afiliado a ninguna denominación religiosa, ni católica ni evangélica. Correcto, en todo caso es una, digamos, una opción religiosa. Ajá, bueno. Más que puede tener la gente. Es un derecho al que todos los habitantes del planeta tenemos. Bueno, ¿cuál es en todo caso el fundamento básico de esta institución? En principio, el mostrarle a las personas que tenemos un manual de vida, que es la Biblia, que independientemente del pensamiento de mucha gente, muchos piensan en la Biblia como un libro religioso, pero más que eso es un manual de instrucciones que nos enseña a vivir. Entonces, el enfoque que le damos al cristianismo es de adquirir una mejor calidad de vida. Correcto. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo también siempre he pensado y pienso que más que un libro sagrado, que lo es un manual de vida, es un libro donde están las instrucciones de cómo vivir y obviamente cómo llegar a ser feliz. Así es. Está el camino, ¿no? Está el camino de cómo... Es un manual de instrucciones, como usted lo manifiesta, ¿no? Y si nos salimos de ese manual de instrucciones, no es que vamos a recibir un castigo, sino que no vamos a ser felices. Eso siempre lo he pensado. Así es, porque siempre tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o malas, ¿no? Y si uno toma en cuenta el criterio de Dios para cuando toma decisiones, entonces va a poder ver resultados óptimos en su vida. Por supuesto. El CENTI Perú, Centro Peruano de Teoterapia Integral, teoterapia incluso, ¿no? ¿Y por qué ese nombre? Proviene de dos términos griegos. Teo significa Dios y terapia, tratamiento. El tratamiento de Dios en la vida del ser humano. Como dije al principio, lamentablemente vivimos en un permanente desequilibrio. El hecho es que nos damos cuenta de ese desequilibrio cuando se agudiza, pero no significa eso que no lo habíamos tenido, sino que llega un momento en que se hace más evidente, y ese desequilibrio necesita ser atendido, porque de acuerdo a lo que Dios enseña en la Biblia, su palabra, es que nosotros hemos sido diseñados en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, y cada una de esas dimensiones necesita ser atendida. Pero ¿qué pasa si solamente atendemos una o dos? Eso lo que ocasiona el desequilibrio en la personalidad. Debe haber un equilibrio homeostático incluso. Señores Scamarone, estamos revisando la página, bueno, un blog sobre Senti Perú en la sede Trujillo. El 3 de diciembre se ha desarrollado una actividad que la van a desarrollar, me imagino, de similar manera aquí. Se denomina pues el cumpleaños de Jesús. Cumpleaños de Jesús. Ah, perdón, estoy revisando el año 2006. Esto es del año 2006, pero algo similar me imagino que van a hacer. Esto se ocurrió en la UPAO. ¿Qué es lo que le trae en todo caso aquí? ¿Cuál es la novedad para la cual nos está invitando? Ok, este es un evento que venimos realizando hace muchos años y lo realizamos en todas las partes del mundo donde está el Ministerio del Senti, que son 50 países. Aquí en el Perú este año se están celebrando 30 eventos de estos a nivel nacional. El nuestro acá en Huaraz. ¿En la misma fecha? No, indistintamente. Ajá. El día domingo, este domingo a las 4:30 estamos citando en el auditorio de la iglesia San Antonio a las personas que deseen, es el ingreso libre. Es una celebración de cumpleaños, porque eso es lo que realmente estamos celebrando cuando celebramos la Navidad. Mucha gente cree que el Señor Jesús nace todos los años y le celebran al niñito Jesús, pero el niñito Jesús ya tiene más de 2000 años. Claro, entonces, 2009 años. Entonces es celebrarle el cumpleaños. Y es aprovechar este evento para llevar un mensaje a la familia, que debe ser el lugar donde debe comenzar justamente el apoyo, el aporte para el equilibrio del individuo. Pero si encontramos familias quebradas, ¿cuál es el asidero que podemos tener nosotros los individuos? ¿No está usted de acuerdo con que celebremos al niño Jesús? Porque estamos conmemorando su nacimiento, ¿no? Y si bien es cierto, Jesucristo tiene 2009 años, o va a cumplir 2009 años, en teoría, pero bueno, se celebra en todo caso el natalicio, ¿no? La natividad del Señor Jesús, que viene a ser el cumpleaños, obviamente. Exactamente, ¿no? Es eso. Pero, ¿discrepa usted con la celebración del niño Jesús? ¿Del niño Dios? No tanto que discrepe, sino que poner las cosas en su verdadera dimensión, ¿no? Que la gente pueda identificarse con un hombre poderoso, no con un niñito indefenso. Porque el Señor Jesucristo es quien dijo ser. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero estamos hablando de la misma persona, sea niño o sea hombre. Exactamente. Pero él es un hombre que tomó decisiones concretas, que dirigió un grupo, un movimiento que nació hace más de 2000 años y que aún persiste. Eso define al Señor Jesucristo como el líder por excelencia, ¿no? El líder por excelencia, así es. ¿Cuál es la mecánica del evento? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una charla? ¿Va a haber dinámicas? Como videos, lo presentamos, es el cumpleaños de Jesús, es una fiesta, va a haber música, baile, ¿qué sorteos, tipo de baile? Es el único cumpleaños donde los invitados son los que reciben va los regalos. Va a haber reggaetón, salsa. Algo de eso, más va a haber música nuestra. Ah, qué interesante, música nuestra. Nos referimos a la música peruana, criolla, así, andina. En su baile, en su acervo folclórico. Ah, qué interesante. Ajá. Luego, y sorteos también, y va a haber un mensaje justamente dirigido a la familia. ¿No? ¿Quién va a dirigir el mensaje? Viene nuestro director regional. La dirección regional está en Trujillo. Ya. ¿No? Actualmente. Y viene un grupo de jóvenes de allá también para este apoyarlos. Este evento se va a desarrollar el domingo 13 de diciembre. Este domingo. A las 4:30 en el auditorio de la iglesia San Antonio. Así es. Estamos convocando a las 4:30, pero a las 5 de la tarde empezamos premiando a los puntuales. ¿Cómo? A las 5 de la tarde hacemos los sorteos con las personas que llegaron puntualmente. Un poco para enseñar puntualidad. Los que llegaron de 4:30 a 5, en todo caso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, como decía Napoleón Bonaparte, 5 minutos antes de la hora no es la hora, 5 minutos después de la hora tampoco es la hora. La hora es la hora. Ah, sí. Y eso de la tolerancia. Bueno, debemos ser tolerantes en algunos aspectos. Yo creo que la puntualidad es un valor fundamental que habla bien de la persona y debemos cumplir eso. Claro, y como tú te puedes dar cuenta, generalmente a los puntuales es a los que se les castiga. Porque tienen que esperar a que lleguen y empiecen con los que llegaron tarde. Entonces, de alguna manera queremos premiar a los que lleguen temprano. Entre 4:30 y 5 haremos los sorteos. Muy bien. todo caso ya está hecha. Va a haber fiesta, es feliz cumpleaños, dice el Señor Jesucristo, feliz cumpleaños 2009. Señor Jesús, 2009 años. Yo recuerdo que conversaba con un sacerdote y me decía, hay mucha gente que dice que lo del cristianismo es una falsedad, es un invento del hombre, ¿no? Que Dios es una invención, es una creación del hombre, porque tenía la necesidad de creer en algo superior, se sentía inferior. Pero, y que es una mentira. Y me decía este sacerdote, una mentira que dure más de 2000 años, increíble, ¿verdad? Imposible. Las mentiras siempre se llegan a revelar, se llegan a descubrir que son mentiras. Y la mentira nunca dura tanto tiempo. De hecho, si hubiera dado la revelación de que la existencia de Dios, de Jesucristo, es mentira. Por lo tanto, pues, bueno, tiene que ser verdad. Así es. Y no solamente la verdad se puede aceptar por palabras, sino el mismo Señor Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis, porque el buen árbol no puede dar malos frutos, ¿no? Ahora, existe el testimonio. Mira, para poder aceptar la veracidad de un testimonio, dos testigos es suficiente. Pero aquí estamos hablando de millones de testigos que hablan de la existencia de un Dios que mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo, para cambiar vidas realmente y sacarnos de la depresión, del temor, del miedo, de la inseguridad, de la inadecuación, conflictos que el ser humano está viviendo actualmente y que lo lleva a quebrar su matrimonio, a quebrar financieramente y a vivir en total infelicidad. Infelicidad. Bueno, pues que de pronto esta celebración del cumpleaños de Jesucristo, el cumpleaños 2009, nos traiga la reflexión, nos lleve la reflexión de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Mucha gente no sabe hacia dónde va y ni por qué está aquí, y vive su vida por vivir. Mira, has tocado un punto neurálgico, algo que a mí me llama mucho la atención, y de pronto tú puedas compartir lo mismo conmigo y los oyentes también, y es encontrar gente adulta, mucha gente con crisis de identidad, cuando eso siempre se circunscribió a los jóvenes. Pero uno encuentra hombres, adultos y mujeres que no saben quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Entonces, eso es que es identidad, precisamente. Identidad. ¿Y quién te puede dar identidad si no es el mismo que te diseñó? Yo conversaba con una amiga hace algunos días y me decía, Dios no existe. Y yo decía, te lo voy a demostrar. ¿Eres feliz? Y me decía... Perdón, ¿no era como aquel sanmarquino que decía, gracias a Dios que soy ateo? y le dije, ¿eres feliz? No. ¿Y tienes ganas de ser feliz? Sí. ¿Tienes ansias de ser feliz? ¿Qué tamaño? ¿Cómo medirías tus ansias de felicidad? Oh, no lo puedo medir, me dices, es bastante. ¿Qué tamaño? No se puede, entonces no se puede medir, entonces es infinito, ¿verdad? Por supuesto. Y cuando tienes hambre, llenas tu estómago de comida y te saciaste, ¿verdad? De acuerdo, para que sacies tu hambre de felicidad, que es infinito, necesitas algo infinito. Exacto. Y lo único infinito que puede haber es Dios. Y Dios existe, porque no habría un hambre infinito con algo que no se pueda saciar. Por lo tanto, científicamente, si quieres, razonablemente, Dios existe, y se quedó pensando. Claro, mira, si volvemos a lo que te comentaba hace un momento del desequilibrio en el que vivimos y que tenemos un diseñador, tenemos que entender que en nuestro diseño original nosotros fuimos hechos para vivir permanentemente en una permanente comunicación y relación con Dios. Cuando esta se interrumpe, entonces allí es donde se agudiza el desequilibrio en el ser humano, por no saber cómo. Mira, el ser humano ha buscado, a lo largo de la historia, uno puede ver, por ejemplo, esto es una pregunta que me gusta hacer mucho, es si alguien conoce alguna cultura antigua que haya sido atea. No existe. No ha habido, nunca. No, inclusive adorar a muchos dioses por esa necesidad de relacionarse, comunicarse con el Creador. Entonces se inventó una serie de religiones y formas de hacerlo, pero nunca el ser humano pudo llegar a Dios, por eso fue necesario que Dios llegue al hombre y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, en todo caso, son temas bastante amplios. Le robamos que, bueno, le haga la invitación a todos los oyentes guaracinos, para terminar ya. Perfecto. A todas las familias pueden este domingo 13 compartir con nosotros esta celebración, ustedes con su familia, porque la idea es que vayan en familia y puedan tener un tiempo especial juntos, una reflexión y también la oportunidad devolver la mirada a aquel que los diseñó y empezar a mirar que él es real y que puede cambiar vidas y que puede transformar la infelicidad en felicidad. Muy bien, en todo caso, la invitación está hecha a celebrar el cumpleaños de Jesucristo, cumpleaños número 2009, en el auditorium de la iglesia San Antonio, este domingo 13, a partir de las 4:30 de la tarde. Le agradecemos su presencia y su invitación, señor Carlos Scamarone, director de la sede de Huaraz del CENTI Perú, Centro Peruano de Teoterapia Integral. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. 8 de la mañana con 50 minutos. Continuamos en Con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ocho de la mañana con 51 minutos, presentamos el segmento Rompe el Silencio, un segmento que busca sensibilizar a las personas para la no violencia familiar. Porque tú decides, tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Ocho de la mañana con 51 minutos. La violencia familiar tiene múltiples características y múltiples formas de darse. Una de ellas es la violencia entre hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esta violencia entre hermanos? Insultos, palabras y hasta peleas en golpes. Escuchemos este audio. Hoy día trataremos sobre la violencia entre hermanos. La violencia o abuso entre hermanos puede ser descrito como un patrón de agresión física con la intención de hacer daño y motivados por la necesidad de poder y control. A menudo se trata de una escala de patrón de agresión que los padres tienen dificultades para detenerlos. Se evidencia en cualquier nivel económico y racial. Hay a menudo un componente emocional a la violencia entre hermanos. Con frecuencia, comienza la agresión como bromas, que podría incluir ridiculizar, insultar, amenazar y aterrorizar a su más débil hermano. Las circunstancias comunes que dan lugar a los abusos son cuando los padres suelen dejar un hermano mayor a cargo de los jóvenes. Cuando un niño se comporta mal, el hermano mayor puede ir a los extremos para obligar al niño a cumplir. El hermano agredido puede comenzar a mostrar signos de depresión, ansiedad, miedo a la oscuridad, problemas de conducta escolar e incluso, en algunos casos, pensamientos de autolesiones. Este es el caso de Cintia, una alumna del Colegio La Libertad. Hola, me llamo Cintia, tengo 15 años y estoy en el Colegio La Libertad, en el cuarto B. Les voy a contar mi triste historia. Yo tengo 4 hermanos y yo soy la tercera. A mí en mi casa no me tratan mucho, mis hermanos sobre todo. Ellos me mandan a hacer todo y yo estoy cansada, me explotan bastante. A veces cuando no quiero hacer hasta me golpean. Y yo de verdad que ya estoy cansada. A veces busco ayuda en otras personas, pero no es igual. Y además mis padres no me entienden porque ellos como paran trabajando, se van por su lado y a mí no me toman en cuenta. Y también en mis estudios yo estoy yendo mal. Como hasta ya no tengo ni tiempo, como yo hago todo en mi casa, ya no tengo ni tiempo para estudiar ni para hacer mis tareas. En el primer trimestre salí jalada en varios cursos. A veces quiero salir adelante, pero como mis hermanos me ponen todas para poder seguir. Hasta también salvé algunos cursos, pero a veces cuando quiero ir a hacer mis trabajos los sábados o domingos, tengo que quedarme en la casa a lavar, a cocinar, a limpiar todo. Cuando les cuento a mis papás, mis papás no me creen, piensan que soy mentirosa, porque mis hermanos lo niegan, mis hermanos dicen que los que hacen son ellos, pero en realidad la que hace todo soy yo. Sinceramente, yo ya estoy cansada. Mis hermanos me siguen explotando. A veces les quiero contar a mi mamá y a mi papá, pero ellos paran saliendo de viaje, se van a Lima, a esos sitios. Y mis hermanos, como ellos se quedan, me dicen, ya mamá, yo quiero hacer esto, papá, yo quiero hacer esto. Aunque yo no quiera, yo lo tengo que hacer. Me tengo que quedar en casa. En el colegio también busco ayuda. Voy a pedir ayuda, ¿sí? Les cuento a mis amigas. Busco un profesor, busco un psicólogo, alguien para que me pueda entender. Pero no hay, en mi colegio no hay esos recursos. No hay un psicólogo para que me pueda escuchar. Y ya mejor hay que acabar con esta entrevista, porque ahorita ya vienen mis hermanos y me van a decir para cocinar y ya tengo que hacer muchas cosas. Los padres deben ser capaces de distinguir entre los conflictos entre hermanos sanos, así como los daños o abusos entre ellos. Usted como padre, escuche y crea a su hijo. Nunca pase por alto cuando uno de ellos le dice que él o ella está siendo víctima. Asimismo, evite dar a un hijo demasiada responsabilidad o poder sobre otro. Ofrezca una buena supervisión de un adulto en su ausencia. Sobre todo, busque ayuda profesional si usted no puede controlar la conducta abusiva entre sus hijos. Los terapeutas con formación tanto en la terapia familiar y violencia familiar pueden ayudar a su familia frente al desafío y hacer frente a la agresión entre hermanos. Los padres pueden aprender a intervenir en conflictos graves entre hermanos de forma inmediata y eficaz, a través de una serie de reglas prescritas y conductas destinadas a alentar una solución. Los padres a veces también necesitan aprender a manejar sus propios niveles de ira para que puedan enseñar a sus hijos cómo administrar los suyos. El desarrollo, ejecución y modelado de buenas habilidades de resolución de conflictos durante la calma puede ser útil en la moderación y la reducción de argumentos y desacuerdos. Ocho de la mañana con 57 minutos. Esto de la violencia entre hermanos es bastante delicado y debemos estar siempre pendientes. Los mayores, los hermanos mayores y los padres debemos estar pendientes de cuál es la actitud de nuestros hijos, de nuestros hermanos menores, para no caer en esto, violencia entre hermanos. Los insultos muchas veces son frecuentes, pero hay que erradicar, porque lastima sobre todo a los más vulnerables, que son los menores, nuestros hermanos menores. Y no explotarles. Sobre esto también vamos a seguir conversando durante muchos temas, durante muchos días. Es momento de presentar Infórmate al Día, el resumen de las noticias. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Ministerio Público se resiste a dar información sobre las denuncias contra fiscales en Ancash. La jefa del órgano de control interno del Ministerio Público de Ancash, doctora Aurelia Rodríguez, mostró cierta resistencia para dar a conocer los casos más delicados denunciados ante su despacho y donde están seriamente comprometidos fiscales provinciales de Huaraz y del interior de la región Ancash. La compra de tanques chinos no es apresurada, afirmó Rafael Rey. Ante las diversas críticas técnicas por la compra de los tanques MBT-2000, el Ministerio de Defensa descartó que la proyectada adquisición sea apresurada y señaló que en la decisión se tomaron en cuenta factores económicos y tecnológicos. Luis Castañeda Locio y Keiko Fujimori lideran intención de voto de cara al 2011. La coyuntura electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2011 no ha cambiado mucho respecto a los meses anteriores, plasmando una riña pugna entre el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y la congresista Keiko Fujimori, según revela la última encuesta de la Compañía Peruana de Investigación del Mercado, CPI. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa, 9 en punto de la mañana. Rimmel Muñoz Gómez y Antonieta García Pérez se despiden de ustedes el día de hoy. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Atención, el próximo lunes. Hoy día estamos celebrando también el Día Internacional de la Radio y de la Televisión para Niños, para los niños y las niñas. Atención, ¿eh? Día Internacional de la Radio y la Televisión para los niños y las niñas. Ojalá pues que los medios de comunicación sepan eso y transmitan durante su programación del día de hoy contenidos infantiles. Muchas gracias por su sintonía. Hasta el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.